No es solo salir a comer, es vivir algo distinto. Es probar combinaciones nuevas sin perder lo que te gusta. Eso es Solos Adaptive. Cocina fusión japonesa y uruguaya con sushi auténtico, pizzas, milanesas, empanadas, chivitos y más. Nos encontrarás en Morqui 840 en Barrio Saibal. O te enviamos lo que más te guste. Ingresa a miciudad.uy para ver la carta y más y pedí por WhatsApp al 098-132-512. Solos Adaptive. No es comida, es experiencia.